de todos los miércoles, Cuento y Aparte, el programa que algunas veces paga las facturas de Sergio Funk, algunas veces porque casi nunca lo hacemos, pues, pero cuando lo hacemos, pinche Funk manda traer champaña porque vale la pena el programa que paga la luz en esta oficina, el programa más divertido de esta estación. No digo que sea el mejor, pero sí que es el más divertido, señores. Esto es Cuento y Aparte, y para mí es un gusto saludar, como cada miércoles, al malhumorado engendro, Patricio Monraz. Buenas noches, Mariano. Buenas noches, Caco. ¿Te estás fijado que tienes voz de ultratumba, güey? No mames, güey. Sí. Y cuando ando de mal humor, no se diga. Que tú deberías haber estado en una funeraria, güey, la gente llorando, y tú de repente por atrás, ¿gusta un café? ¿Gusta un pañuelo, señorita? ¡No mames, cabrón! ¡Hijo de su puta madre! Jacobo, platícanos, Mariano, de quién es el mueble que tenemos hoy. Mira, aquí tengo, porque lo googleé, ¿sí?, que nació en Westbury, Nueva York, el 15 de julio del 56. Es un guitarrista de rock instrumental estadounidense. Ha recibido 15 nominaciones a los premios Grammy y ha vendido más de 10 millones de discos en todo el mundo. Según otros guitarristas, ha conseguido dominar casi todas las técnicas de ejecución de su instrumento, espera. Tapping a dos manos, espera, sweep picking, volume swells y tap harmonics. ¿Estás hablando de Joe Satriani? ¿A huevo? ¿Me dijiste que el invitado era Satriani? Ah, no, Jacobo, es Satriani Durán. Ok, Satriani, ¡aplausos! Bienvenido. Oye, nos hizo una cara este cabrón. Aguántate, cabrón. Estás acostumbrado a que todos los pinches programas todo el mundo te la soba, güey. Estás en un programa de veras, cabrón, donde hay papas. A ver. ¿Donde hay papas? Pues buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. ¿Cómo bien, estás? No me quejo. ¿Cómo están ustedes? Bendito sea Dios, muy bien, cabrón. Es un gusto tenerte. Dios no existe. Sí, pero la gente que nos paga este programa, porque hay gente que lo paga, sí cree. Ah, bueno. ¿Cierto, Kaku? Sí, la semana pasada realmente nos... ¿Qué pasó? O sea, la semana pasada te valió verga. ¿No mandaste saludos? No, sí mandé saludos. Pues hoy mandamos dos saludos. Esa cerveza que te estás tomando, ¿alguien ya la pagó, ¿verdad, Jacobo? Exactamente. Este programa es patrocinado por Consubino. Consubino. Salud. Con más de 15 sucursales distribuidos por toda el área metropolitana. En efecto. No te atrevas a decir una chingadera a nuestros proveedores, cabrón. Saludos a Consubino, amigos míos. Salud. Saludos a Consubino. Bueno, Jacobo, pues yo estoy con nuestro amigo Satriano Durán. Es una persona que llevo como un año y medio conociéndola. Soy una excelente persona. Es muy joven, Satriani. Odiado por mucha gente, tú lo sabes. Querido también por mucha gente. Entre ellos estoy yo. Yo también tengo lo mucho sabe. Aprecio. Y también él lo sabe. De repente, Satriani es de un círculo más de mujeres, ¿no? ¡Ay, Satriani! Deberías de haberte metido a Facebook, ¿no? Por eso yo lo sé como el Luis Miguel de la poesía, ¿no? O sea, Satriani representa todo eso que yo digo de la poesía, güey. Ok, no, mira, excelente. La semana pasada hablábamos de ti, güey, ¿eh? Y yo realmente sí te la sobo, Jacobo. Dice, sí, no, se la cromas. Y Jacobo lo dijo, y tú se la cromas mucho. Joder, güey, yo más... No dije que mucho, conozco a Mariano. Yo tengo tres poetas a los que realmente digo puta, güey, se las cromo. A Neruda... No, bueno, es claro, pero de los que conozco, al maestro Lamas, al ¿cómo se llama este cabrón? El Chulosa. No es Chulosa, cabrón, no mames. Es ¿el Satriani, y bueno, el otro es Pedro Bolas. Donadie. Pues, ah, no, Donadie, ciertamente. Güey, también lo amo, cabrón, ese güey. Son los tres locales que yo se las sobo. Curiosamente son ustedes que la gente más odia, ¿verdad? Pues da lo mismo, no saben apreciar lo que es bueno. Pues sí, pero pues Neruda ya está muerto. ¡Salud! Bueno, Satriani, tú nos caes bien, pero no eres bueno, cabrón. Oye, Satriani, me gusta a mí mucho que estés aquí. Eres una persona que te ha sabido mover. No eres cualquier cabrón, has estado en muchos lados. Sabes venderte, y te lo tengo que decir, sabes venderte como persona. Tu trabajo no es malo, tampoco, y te lo digo honestamente, con todo el respeto que me merecen, tampoco creo que sea algo, pero no es malo, digo. O sea, cuando vamos a muchos lugares, no voy a decir nombres, normalmente es lo mejor que se para ahí, ¿no? Muchas y gracias. Por lo mejor digo que es lo mejor. Sí eres mi amigo, sí te lo digo, eres mi amigo, sí te tengo mucho respeto. Eres una estupenda persona, un estupendo ser humano. Y háblanos de tu libro, Satriani. Pues bueno, yo acabo de publicar un nuevo libro, se llama Morirse en México. ¿Cuántos libros tienes, Satriani? Con este tres. ¿Con ese tres? Uh-huh. ¿Cuál fue el primero? El primero se llamó Sin Razón de Ser y Sin Nada que Perder. Ese ¿cuánto? Lo publiqué en septiembre del 2015. El segundo, Cuentos, Mentiras y Poesías, que lo publiqué. Para, ¿de qué trata el primero? Poesía adolescente. Poesía adolescente. ¿Qué es poesía adolescente, Satriani? Eres muy bonita, me gustas, pero quiero casarme contigo y no nos dejan tus Pablo papás. ¿Pablo Neruda también escribe poesía adolescente? Más refinada, quizá. ¿Pero por qué refinada? Si Pablo Neruda no tuvo tantos estudios, ¿sí? A ver, tú estás más destruido ahí. Ah, no, el refinamiento proviene de los modales. Ahí está. Bueno, es que Jacobo es la parte pensante de este programa, ¿eh? ¿Estás hablando? Es que un adolescente es un poco más visceral con lo que dice. Un adolescente es un poco más visceral con lo que dices, más... Más irreverente, ¿no? Pues en mi época no eran tanto. Hoy en día se quieren pasar de irreverentes. No mames, güey, pues tú eres de hace... Pues mi adolescencia ya pasó hace no mucho. Tú eres de los millennials. A ver, vamos partiendo por el inicio. Háblanos de ti, Satriani. Pues yo nací el 14 de abril de 1995... La madre. Ya está viejo, güey. Sí. No, es 12 años más joven que nosotros. Ya, pero el señor ya se siente todo. Está es bien. La tecnología ha hecho como... Ha marcado un antes y un después en algunas generaciones. Claro. Cuando no yo no nací... No eres de tecnología, ¿eh? O sea, no eres tanto de entender. No, sí, no me gusta. Sí, Mariano, recuerda que a nosotros nos tocaba programar en Pascal con tarjetas perforadas. Eso no sabes tú nada de eso. No. Yo cuando nací apenas venía el internet. En su uso convencional, casero, doméstico, como se le quiera decir. Y yo le pedíamos al niño Dios un Atari, güey. Algo que tú sabes qué es, güey. Ahora los venden los Ataris en... La Commodore 64. O en la misma computadora puedes utilizarlo. Ah, bueno. Con un emulador. Hasta tu computadora te dice cámara anciano, ¿verdad? Ajá. Sí, lo que siguió de la segunda mitad de los 90s hasta yo creo que el 2005... Tuvo un crecimiento vertiginoso el desarrollo tecnológico y eso hizo que se marcaran las diferencias entre generaciones. Además de que a mí no me gusta mucho estar con eso de la tecnología. Si de por sí no tienes nada y te lo quitan, pues peor aún si tienes. Ok. Oye, la... ¿Formación académica? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Qué? No, no, sí. ¿Formación académica? Ah, pues... Soy estudiante de Derecho a punto de titularme y estoy a punto de entrar a estudiar Filosofía. ¿En dónde vas a estudiar Filosofía? En la UDG, si quedo. ¿Dónde estudiaste Derecho? En la Universidad Enrique Díaz de León. Si su hijo es un huevón, mándalo a Enrique Díaz de León. Exactamente. Muy bien. Muy bien, Satriani. Y bueno, nos dices que sacaste tu primer libro... En 2015. En 2015, llamado... Sin Razón de Ser y Sin Nada que Perder. ¿Y todavía tienes libros de esos? Me quedan como 5 o 6. Para el que lo quiera. Porque exactamente. Hay gente que le gusta... La poesía adolescente. A mí me gusta mucho esa poesía también. A mí también me llena de nostalgia y de recuerdos, pero ya no la puedo escribir. Bueno, ¿el segundo libro cuál fue? Cuentos, Mentiras y Poesías, de junio del 2016. Ah, yo tengo uno de esos. Ahí está. Yo tengo ese. Y este tercer libro, el cual a mí me gusta muchísimo, Jacobo, el título. Uh-huh. Es Morirse en México. Ese lo publiqué el primero de julio de pasado. Este, uh-huh. ¿no? Sí. Morirse en México me gusta muchísimo. ¿Por qué Morirse en México? Porque estaba leyendo a Heidegger y porque descubrí que México, sin estar en guerra, según dice Enrique Peña Nieto, pues somos... ¿En guerra? Ajá, no estamos en guerra, dice él. Pero tenemos una guerra civil, ¿no? Vivimos una guerra civil. Pues es como una carrera de ratas, todos contra todos y el que pueda más gana. No estamos en guerra contra otras naciones, eso es cierto. Estamos en guerra entre nosotros. O sea, ¿sí estamos en una guerra civil? Se podría considerar. Pero Enrique Peña Nieto dice que no, entonces si Siria es el país más violento del mundo estando en guerra y nosotros le seguimos sin estarlo, entonces yo creo que automáticamente nosotros somos el más violento y el más peligroso de todos, por no estar en guerra. Entonces, bajo esa perspectiva, pues yo creo que se aumentan las probabilidades de morir aquí más que en otro sitio. Y pues lo he visto, yo he notado que muchas personas a mi alrededor han sido asesinadas. Gente que tú conoces. Exactamente. O desaparecidas. ¿Qué te parece si nos compartes algo de la narrativa que tienes? Porque entiendo que tu libro Morirse en México, que vuelvo a repetirlo, me encanta mucho el título, lleva poesía y narrativa, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, yo en general soy muy, se podría decir que muy coloquial con lo que digo, porque pues la gran mayoría de las personas en este país de por sí no leen. Si les pones algo demasiado complejo, menos lo van a leer. Pues sí. Hay para todo, ¿eh? Ah, sí, claro. Pero la gran mayoría de las personas en el país... No podemos meter a todos en la misma canasta. Exactamente. Todavía hay gente como Jacobo, que es cabrón, sí. Pues tú sí lees cosas muy pesadas. No. Tú sí lees esas que te duermen a las 2 o a las 2. Y Jacobo dice, no, exquisito esto, ¿eh? No sé. Y bueno, eso que les voy a leer a continuación es lo que lleva el nombre de Morirse en México. ¿Lo vamos a leer por partes? ¿Te late? Sí, porque es un poco extenso. Muy bien. Está bueno, échate. Por las madrugadas, las sirenas del mar del caos metropolitano van gritando por las avenidas de esta ciudad. Se oyen desde lo más profundo de las sábanas soñadoras que lo sacan a uno de cogerse a su vecina que se lo garche la verdad. Me levanté a las 5:30 para salir a la escuela. La noche se fue en un parpadeo, un ronquido y un coitus interruptus con la vecina que está muy buena pero es muy mala. El sexo es sucio, es perverso, es culero. No deja más que un miembro seco y una puta comparando vergas como productos del supermercado. La madrugada es fría, la calle larga y mal iluminada, llena de basura, se divisa dormida desde la puerta de mi casa, que es la barrera que la interrumpe. La ciudad está mal planeada. Enciendo la radio y a esa hora hay noticias, opiniones de analistas pendejos y música estruendosa para sacudirle a uno la cabeza de sus sueños. Esta mañana se tiene prevista una manifestación en contra del aumento de 2 pesos en los productos de la canasta básica, derivado del llamado gasolinazo que partirá en marcha desde el Ángel de la Independencia hacia el Palacio Nacional. 2 pesos no es nada, pinches revoltosos. Eso cree usted, pero de peso en peso nos tuercen el pescuezo. Échele cuentas. 2 pesos por mono, multiplicado por 120 y tantos millones de hijos de su puta madre que hay en el país, es mucho dinero. Es un chorro de feria, es harta lana. ¿Y qué le pasa a ese dinero? Se usa en beneficio del pueblo, punto. ¿En qué nos quedamos? Ah, sí, las noticias. El gobernador Sandoval dijo que sería solidario con las familias jaliscienses y sus gastos. Las familias ponen a sus hijos y él pone a los matones. Problema resuelto, una boca menos. Ay, gober, usted sí que sabe lo que se tiene que hacer con estos putos perros. A ver si hace una limpieza en la línea 1 del tren a las 8 de la mañana, porque ya somos bien muchos, ¿verdad? En otras noticias dijeron que hubo muertos en Guerrero, Tlaxcala, Michoacán, Tamaulipas y el Estado de México. Además de que la Cámara de Senadores y la de Diputados llaman a la sociedad a que no se manifiesten, ya que el turismo se ve afectado y eso sería irresponsable. Cuando esperaba el autobús en la acera de Colón y Ramón Alcorta de Lomas de Polanco, en Guadalajara, Jalisco, México, Norteamérica, Planeta Tierra, recordé que un día antes los transportistas del Sistecozón me habían anunciado que la tarifa de 6 pesos les era insuficiente para operar y harán un paro total ese día, no habría camiones. Hijos de su reputa madre, ¿ahora cómo llegaré a la escuela? Calma, calma, que no cunda el pánico, que nunca llegue el rumor de la discordia, ahí está el tren ligero. El tren ligero es como el metro de la Ciudad de México, pero más caro e ineficiente. Según ellos es eléctrico, pero cuando sube el transporte que usa gasolina, el tren también lo hace y no te dejan fumar, ni comer, ni escuchar música en altos decibeles. Pendejos, y más pendejo el que lo usa. A ver, ¿a quién se le ocurrió cambiar el sistema de fichas que te daba hasta cambio por el estúpido torniquete de los 7 pesos exactos? ¿Y todavía te quieren reducir esos torniquetes para cambiar a un sistema de tarjetas? Chinguen a su madre, coman mierda. Cuando al fin pagué peso a peso los 7 de pasaje, iba el convoy acercándose a toda velocidad al andén para expulsar de sus entrañas a 2 cristianos por puerta, para acto seguido meter a 12 o más por puerta. Son 2 vagones y los 2 van repletos de personas adormiladas que miran ansiosamente la pantalla de sus teléfonos inteligentes, tratando de matar el tiempo para hacerlo lento y así poder llegar puntuales. Menos de la mitad de las personas que estábamos allí pudimos subir al tren y se fue casi a reventar. Los guardias de seguridad presionaban con sus botas a los cerdos que hacinados no dejaban cerrar las puertas para que pudieran irse. Están viendo que ya no caben y se suben y se suben y se suben. Todos tenemos prisa, todos queremos ser los primeros y no paran de reproducirse. Salen de entre las piernas de las putas los hijos de su puta madre dolorosa y miserable en cada hospital, taxi y plaza pública de Guadalajara. Esta ciudad es una maquinaria grotesca e inmensa que se alimenta de dolor, de sangre y smog. Al tercer tren logramos subir los que nos encontrábamos en la línea de seguridad para no ser arrastrados por la fuerza de atracción que produce la velocidad de un aparato como ese. Isla Raza, 18 de marzo, Urdaneta, Unidad Deportiva, Santa Filomena, Washington, Mexicalcingo, Juárez. En todas y cada una de ellas se subieron más y más cabrones a robarse el espacio y el oxígeno que escaseaba en los andenes plagados. Los niños lloran, Los obreros duermen, los disque estudiantes disque leen y saben lo que leen. A nivel del pensamiento, la proliferación del ruido producido por los automóviles, las personas y las industrias que coexisten y funcionan todas juntas en la gran ciudad ofuscan el entendimiento y la profunda reflexión del individuo, además de afectar considerablemente sus relaciones sociales. Deje de reproducirse, y si vive lejos y cree que aquí hay prosperidad, yo le ahorro las decepciones y le digo que no hay nada. No cabemos. No cabemos. Eres una mamá. Primera parte. Primera parte de este fluido, ¿cómo se le puede decir así? Sí. El fluido texto de Satriani. Pero bueno, pues el que conoce a Satriani, el que lo ha escuchado, sabe que esto es la mera esencia de Satriani. Y algo que yo tengo que agradecer muchísimo es que Satriani no traicione su esencia. Es algo que a veces, si tú lo sabes, porque hemos platicado, yo critico mucho de mucha gente, que a veces por embonar en el medio traicionan su esencia. ¿Sabes, Satriani? Yo no quiero que este programa finalice sin antes decirte que francamente a mí me gusta más tu narrativa que tu poesía. Porque a veces creo que tu poesía suena más a narrativa. Pues es que, bueno, yo en lo personal a mí no me gusta cómo recitan los que él he escuchado. Exactamente. Parece como si fueran voceadores de Soriana o de algún lugar. Y yo prefiero como platicarlo. Exactamente. Sí, sí, sí. O apresurarme, porque también el tiempo es corto. Que para mí no es, pues es poema, pero es más narrativo, güey. Y sabes que me encanta, güey. Siempre te pido. Ah, sí. Ese, güey. ¿Cuál es el del motel, güey? Se llama Bitácora de un motel. No mames, está buenísimo. Lástima que no lo trajiste, pero. No. Pero bueno, está buenísimo ese, que a mí me encanta. Fue con el primero que te escuché, güey. Fue sí. Con el que me acerqué en la huesuda a saludarte, güey. Y pues sí, fue la primera vez que te conocí, uh-huh. Fue en la huesuda. Sí, ya nos habíamos topado antes, pero nunca habíamos hablado. ¿Alguna vez te había topado así? Cuando ya te conocí fue ahí con Pedro, bolas, uh-huh. Saludos a Pedro, que te entrevistó. Saludos, ¿verdad? A Pedro. Sí, hace la semana pasada. Exactamente, hace una semana. En el programa de Pedro, muy buen programa. Letras del Ghetto. Todo para todos aquellos que gusten que lo soben, güey. Pues, las bolas. Saludos al buen Pedro, que es un estupendo amigo, un estupendo ser humano el cabrón. Mejor ser humano que poeta, pero bueno. En fin. Satriani, no me quiero ir al corte, Jacobo, ya no tenemos que ir al corte, ¿verdad? Sí. Pero antes del corte, que mandes saluditos, ¿no? Generalmente los mandamos regresando del corte. Bueno, regresando del corte los mandamos, sirve de que se siguen juntando más. Uh-huh. Tenemos dos regalos, amigos, que nos trajo el buen amigo Satriani. Satriani no regala libros, es un piojo. Pero sí nos regala algo mejor, algo para cuidarnos, algo para... Para que disfruten. Para que disfrutemos. Tú dije, Satriani, lo que trajiste de regalo. Bueno, tengo dos regalos para los que nos están escuchando. Y el primero es un vale por una prueba rápida de VIH y sífilis, que se puede hacer uno en Códice, que es está en Avenida 8 de Julio, número 76, en el centro de Guadalajara. Sobre todo para aquellos que gustan de el sexo, del sexo eso. Esporádico. Válido al 11. Nadie bueno, va a venir por él, güey. Válido a noviembre del 2017. Nadie va a venir por él, güey. Y el segundo regalo que les traje es un Lubrigel, lubricante no graso, base de agua, contenido neto 60 gramos. Usted decide cuál se quiere llevar. Jacobo, ¿te parece bien que tú te quedes con estos y lo pasen a recoger ahí contigo? Sí, me parece bien, pero que lo recojan. Que pasen por ellos. Que pasen por ellos. Uno, o sea, se va a regalar uno por persona. Sí, ya puse la dinámica en Facebook. ¿Cuál es la dinámica, Mariano? Es el primero que diga yo escucho cuento y aparte. Ok. ¿Sale? A las dos primeras personas que digan yo escucho cuento y aparte, a la primera se le regala el gel, ¿te parece, Jacobo? Y al segundo se le regala... Él vale por la prueba. Vale, ¿sale? De acuerdo. Igual, te lo llevas tú. ¿Cuál es el domicilio, Jacobo, donde lo van a pasar a recoger? Es Pavo 209, Interior 10. Muy bien, Pavo 209, Interior 10. Vámonos al primer corte y único corte. Exacto. Estamos aquí en Cuento y Aparte hoy, miércoles 12 de julio del 2017. Las Chivas andan muy mal en su pretemporada, amigos míos, pero eso terrible. No nos quita la estrella que ya ganamos. Jacobo, vámonos, ¿cuál canción vas a poner? Revelation. Revelation de Joe Satriani. De Joe Satriani, que no pudimos traerlo, pero en cambio trajimos a Satriani Durán. Pero es nada. Oh, que la chingada. Ahí está. Caminando en contrasentido de la avenida y en contratiempo del horario, me encuentro a paso presuroso a la entrada de la escuela pasando por el Parque Rojo que estaba rojo. Habían asesinado a bala a la puta que trabajaba a la esquina de Pedro Moreno y Federalismo. Estaba ahí tirada atrás de la banca de la parada del camión, a cuatro patas con el culo al aire y con un hueco en la nuca. La sangre corría en caminitos carmesí por el asfalto rojo que pisamos los que andamos por allí. Llegando ya a la avenida Hidalgo, a unas cuadras asaltaron a la enfermera que iba a toda prisa con sus piernas cortas, tratando de que no se le fuera el muerto cuando la que se murió fue ella. El caco la apuñaló por la espalda y la vieja gorda cayó como vaca babosa a la banqueta jodida de la avenida. «Guárdame ese fierrito, hija de tu puta madre», le dice antes de echarse a correr con la bolsa y dar vuelta por Escorza. H. Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Por qué no arregla las banquetas de Hidalgo? La doña cayó en una grieta demasiado convexa y eso fue lo que la mató, el traumatismo de la caída. Déjense de mamadas de querer bajar el gasolinazo yendo a la Ciudad de México a llorar y cambien la banqueta porque esa muerta pude haber sido yo o sus putas madres. Ring. Suena la campana que indica que empiezan las clases y es hora de tomar asiento, abrir la cabeza y callarse la boca. Ojo, abrir la cabeza no es razonar o pensar, es solo abrirla para que entre la información. ¿Usted cree que un estudiante de derecho razona? Son pendejos, todos pendejos. En fila india, con sus iPhone, con sus vinos, con sus fiestas y sus putas idosas. Chinguen a sus madres todos. Todos. Hechos en serie para robar, para estafar, para vivir del erario, dizque estudian cuatro o más años en un puñado de escuelas mediocres con profesores idiotas que les aseguran una buena vida, estatus y prestigio a cambio de robarla a la sociedad en lugar de protegerla del monstruo del Estado mexicano que se atasca de recursos, que come pobres. Vienen de familias iguales, todos ladrones, rateros, mochos, criminales, hijos de puta. Se pasan la ley por el culo y se la meten por él. No razonan, no saben, son soberbios, pretenciosos y no tienen dignidad. Son la gonorrea de México. Hijos de su perra, puta bomba madre. Ladrones, culeros, pendejos. Ring, suena la última campana del día y esto aún no se termina. Saliendo de clases en el cruce de Hidalgo y Enrique Díaz de León, un autobús, de esos que estaban en paro muy temprano, había colisionado contra un taxi dejando a la familia que viajaba en el amarillo hecha mierda. La sangre escurría entre el acero, el plástico y los vidrios rotos, mientras que el camión solo se raspó un poquito y los pasajeros salían a ver cómo había quedado el suru y aprovechaban para tomar fotos y video de lo acontecido. El chofer se había pelado entre las calles y los payasos del crucero se subieron al asiento del conductor para llevarse el pasaje entero de todo el día. Guadalajara es un comal y sobre él hay muchas casas, muchos carros, mucha industria, mucha gente y mucho todo. Cuando calienta el sol y se evapora la contaminación que sube al cielo, esto es una bomba. Se cocina el odio, la ira y la idiotez. No hay paso entonces, ámole al centro. Y allá vamos caminando por Vallarta, que luego es Juárez y luego es Javier Mina. ¿Habían oído algo así? Tres en una, como Dios. Llegando a la Rambla Cataluña, una pareja de homosexuales se tomaban fotografías con un indigente sin piernas, burlándose de que el hambre mejor lo hacía dormir para olvidar esta puta vida miserable. Pinches jotos de mierda. Esquivando a las multitudes que chocan entre sí, yendo de un lado a otro como perseguidas y agobiadas por el calor, el paso se hace complicado y lento. Cuando al fin pude llegar a los dos templos a tomar el otro autobús que me llevaría a mi casa, la avenida 16 de septiembre estaba cerrada por las obras de la línea 3 del tren ligero. Putos animales. Van atascados en cada uno de los vagones sin poder respirar, soltando flatulencias silenciosas y estorbando al paso. ¿Para eso quieren línea 3? En la placita de afuera del templo de Aranzazú esperamos en fila bajo el sol al 175A que acaba de subir su costo a 7 pesos. ¿Nos tienen bajo el sol y con autobuses madreados por 7 pesos? No se merecen ni dos, hijos de perra. Alianza de camioneros, servicios y transportes, Sistecosome, todos son iguales. Aquí decimos madreado cuando algo está fregado, está jodido, no sirve, falla. Verbiracia, el presidente está madreado, el congreso está madreado, la vida está madreada, el país también. Cuando pasó al fin el colectivo, la fila se fue haciendo menor y menor hasta estar todos sentados, unos de pie y otros afuera que prefieren aguardar al que siga nomás para no ir parados. En Avenida La Paz y 16 de septiembre se sube un muchacho con pistola en mano a robar a los pasajeros. Todos iban entregando sus carteras, joyas y celulares al ratero, pero cuando llegó conmigo ni me volteó a ver. Se siguió por el pasillo golpeando al que estorbara o se resistiera al atraco diurno. Ok, bueno, pues pasamos a la ronda de saludos, mi estimado amigo Satriani, por favor. Muy bien, tenemos a varias personas que han escrito, que nos están escuchando y les agradezco mucho el favor de su atención, como dice el del clima de Radio Universidad. Muy bien. Saludos a Fanilú. Fanilú. Saludos a Fanilú. Eterna y fiel escuchante Fanilú. A Sid. Armando Bañuelos, Braulia Mayoral, dice. Braulia no Mayoral. Entiendo lo, cómo es que, ¿sí? Mayoral, este, sí. Te faltó Sid. Ya lo Sid. Mencioné. Ah, ok. Sid. Saludos a Sid también. Fue muy breve. A Daniel Martínez, que nos está escuchando desde Tamaulipas, que él fue el que me hizo el grandísimo favor de apoyarme con la portada. Muchas gracias y un saludo y un abrazo hasta saludos, Tamaulipas. Daniel. A Zulem, saludos, que Daniel. Nos escucha desde el Estado de México, también muchas gracias. A Diego Solar, de la Ciudad de México. Roxy de Bumburi, que ya sé quién es, pero no me sé su nombre. Igual saludos y muchas gracias. Y a Juanjo López, de Notideportivo. Un abrazo a Juanjo. También saludos a Mónica. Saludos a Mónica, un abrazo a Juanjo. Saludos a Hayes, que a partir de hoy nos escucha cada miércoles. Ah, muy bien, también saludos, un abrazo. Juanjo, muchas gracias por estarnos escuchando y felicidades, sigue haciendo lo que estás haciendo con Notideportivo. Y a todos los que no solicitaron saludos, también saludos. A eso le toca, esa es una línea de sí, como... esa es la cortinilla de salida casi. Ay, disculpe. Pero no, muy bien. Oye, Satriani, a ver, acabas de leer la segunda parte, voy a ser un poco breve, espero que Jacobo también te pregunte algo. Este, tú sabes que esto es con todo respeto, yo respeto mucho lo que tú haces, yo te admiro y de veras que no tengo que decírtelo tantas veces, no tengo que estarte sobando el lomo, pero yo sí te admiro mucho. Pero yo te quiero hacer una pregunta, Satriani. No me voy a meter de lleno con lo que estás narrando. De alguna forma que no termino de entender, tienes algo que sí atrapa, ¿sí? No termino de entender por qué, pero atrapa. Espero que no trape por toda la cantidad de groserías que escribes y que no soy un persinado, porque yo también las digo, y a veces hasta peores. Pero yo te pregunto, quiero entender que estás haciendo una crítica de la ciudad, ¿sí? No me quiero meter mucho de fondo en lo que estás narrando, pero quiero entender que estás haciendo una crítica de la ciudad. Y en esa crítica me suena de repente, Jacobo, que tú criticas a la gente que se manifiesta también. Pero a mí me suena esto a una manifestación, o sea, me suena que no estás lejos a la gente que está, de la gente que estás criticando. Quiero entender que también es por tu edad, porque lo dijo Zapata, Jacobo, ser... Allende. ¿Allende? ¿Ser qué? Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta ¿qué? Hasta natural. ¿No? Algo así por el estilo. No, es antinatural. Pero, y yo entiendo que lo tuyo es eso, o sea, y yo así fui alguna vez, y Jacobo también así fue alguna vez. ¿Será? Sí. Jacobo, dilo. No me acuerdo, pero ¿será? Será. Ok, esa es tu frase, Jacobo. El asunto es de que, ¿pero qué quieres dejarle a la gente? O sea, en tu libro, que yo sé que está de lleno de eso, ¿qué le quieres dejar? O sea, al final de cuentas, independientemente de que digas, puta madre, la ciudad no es un asco, por eso. Pero, ¿qué quieres dejarle a la gente? Pues... yo quiero dejarles evidencias y quiero... pero de eso nos damos cuenta todos. Lo malo es que no sé si se dan cuenta y lo ignoran o no se dan cuenta. Es lo que yo no entiendo de la gente de esta ciudad y del país en general. Yo estoy narrando el montón de violencias que se vive aquí, pero, o sea, en el país en general. Pero yo hablo específicamente de aquí porque aquí es donde yo vivo, aquí es donde me muevo a diario. Esta ciudad ha sido destruida desde hace mucho tiempo. Yo creo que es la ciudad más destruida de todas las del país, porque teníamos muchos edificios bonitos en el centro. Y tú has viajado mucho, por eso te lo creo. Sí, exactamente. La Ciudad de México, que es muchísimo más grande, tiene cosas antiguas que incluso podrían llegar a ser más viejas que la misma ciudad esta en la que estamos. Y ahí están, ahí siguen. Guanajuato, tú has ido a Guanajuato. También. Es una ciudad ultracolonial. Y pues no, yo no entiendo qué está pasando aquí. Aquí están destruyendo edificios para hacer estacionamientos. La culpa la tuvo el PAN. Están quemando mercados tradicionales para hacer otros nuevos y arruinando avenidas, calles y haciendo nuevas líneas de tren. Esa ciudad está destruida. ¿Pero no crees que también la ciudad lo demanda? La ciudad está creciendo, a esta ciudad entran... eso es lo malo. Entran todos los días cantidad de personas que vienen a trabajar a Guadalajara y que viven en Tlajomulco, que viven en las afueras. Hay gente que está pasando algo similar aquí. Que en la Ciudad de México y la zona conurbada del estado, que es Ecatepec, Tlalnepantla, Cuautitlán, Naucalpan y otros más que se me escapan, Nesa. La gente viene a trabajar a la ciudad, a Guadalajara, esperando que les den espacio. Piensan que todos cabemos aquí, que hay oportunidades para todos y no. No hay oportunidad para casi nadie. A pesar de que Aristóteles dice que Jalisco es tierra de empleo, no han mencionado qué tan bien o qué tan mal pagados están esos empleos. Claro. Mira, en México hay muchísimo empleo, Satriani, muchísimo. pero no está pagado como debe de pagarse. Ahora yo te pregunto a ti, Satriani, vuelvo a repetírtelo, y es la última vez que lo voy a decir. Sabes que yo te estimo y te respeto muchísimo, de verdad. Pero ahora yo te pregunto, Satriani, ¿y cuándo vas a escribir soluciones? Pues yo no estoy obligado a dar soluciones, no soy político. Pero entonces estás obligado a dar críticas. Sí. ¿Sí? ¿Por sí, qué? Porque ¿qué te obliga a dar una crítica? Porque yo parto de la idea de que cuando criticas tienes que tener una solución en la otra mano. Uh-huh. ¿Sí? Cuando, en el boxeo, cuando tiras un golpe, tienes que tener siempre la defensa. Entonces, pues ¿es más fácil destruir que construir, Satriani? Sí, ve a la gente de la calle, no, ellos son los que están destruyendo. Claro, la ciudad es un ejemplo. Entonces tú no estás lejos de la demás gente, tú no eres distinto a la demás gente. En esencia no, lo que yo estoy haciendo, además de contribuir al desastre que hay en la ciudad, uh-huh, es estar exhibiendo ese desastre. Ese sería como mi aporte. Muy crudo, muy cruel, muy feo a lo mejor. Muy fina de hacerte un auto harakiri, ¿no? Porque destruyes, algo así, pero soy parte de la misma destrucción. Es que si los demás están destruyendo así inconscientemente... Tú no te reproduzcas, puerco, como tú dices, pues. Sí, sí, sí, esa es mi solución principal. ¿No reproducirnos? Exactamente. Entonces, señores, auditorio que nos escuchan, por favor, ya no cojan, nos manda a decir, se tiene que ya no cojamos. O pues, que cojamos con protección. Exactamente, o sáquenla ¿no? antes, no sé. Curiosamente, Satriani nos trajo el vale para la prueba del VIH y el gel para que usted lo disfrute, pero no nos trajo condones. No, pues eso lo voy a usar yo. Ah, muy bien. Congruentemente, no lo sacó. Congruentemente. Ok, ¿tú tienes algo que decirle a...? No, ¿nos compartes otra parte de tu texto? Perfecto, adelante, Satriani. Permítanme. Bueno, nos habíamos quedado en el asalto del autobús. Muy bien. El autobús se detiene unos metros delante de Avenida Niños Héroes para llamar a la policía de Guadalajara, que se presenta media hora después. Nadie se puede ir. Todos debemos dar parte del asalto, decía el chofer en voz alta para los que se desbalagaban. Una vez que dijo eso, el puto se sube a su asiento y se queda allí hablando por teléfono, pero sin dejar que nadie se suba de vuelta, y ahí nos tiene esperando bajo el sol a los uniformados. Una vez que llegaron, comenzaron los argüendes. Señor policía, me robaron mi esclavita de plata que me dio mi abuelita y mi madrina de primera comunión. Me tumbaron la quincena, oficial. Oiga usted, nos da bien mucho coraje que nos hayan quitado todo, pura delincuencia y corrupción. A ver, señores, ¿conocen al ladrón? No. ¿Cómo era? Ire, era morenito, chaparrito, flaquito, traía una gorra negra y una camisa azul. No, era azul marino deslavada. No, hijo, era más o menos rellenito. No, mija, era morenito claro, de ojos color miel. ¿Saben por dónde vive? No. ¿Vieron para dónde se fue? No. Entonces no podemos empezar una investigación. El nuevo sistema de justicia penal nos lo impide. Pórtense bien y la próxima vez no anden enseñando sus cosas en la calle. Gracias, oficial. Ey, por nada, ahí nos vemos. Cuando el imbécil dejó de decirnos eso, ya pasaba el otro 175A y se detuvo para subirnos. El autobús iba lleno, hasta la madre. A toda velocidad, sin respetar semáforos o pasos peatonales, se mueve entre las calles calientes de esta ciudad de las Rosas, la bestia de acero y ruedas que ruge furiosa, que ya quiere llegar a su destino luego de un derrotero agitado, ansioso, angustiante. A unos metros de la funeraria que está en la calle de atrás de la de mi casa, el 645 que iba siguiéndonos el paso atropelló a unos niños que corrían a toda prisa pensando que la librarían, y así fue. La libraron de la vida, de la vejez, de ver cómo todos mueren a su alrededor y lo van dejando solo, triste e inútil. Bien por ellos. Llega el servicio médico forense y la policía municipal, que luego llama a Vialidad, que a su vez llama a los judiciales, que a su vez llaman a la Cruz Verde, que a su vez trae a un agente del Ministerio Público, que a su vez trae a su vieja, y esta trae a sus hijos, y estos tienen cámaras que toman evidencia del rastro de sangre y sesos dejados por los niños al ser arrastrados al infierno. No, los niños son de Dios, ellos van al cielo. Ah, disculpe usted, al cielo pues. En la tortillería de la cuadra que sigue, la fila mira el procedimiento de levantamiento de los cuerpos y aprovecho para saltarme el turno y pedir medio kilo de tortillas. Petición que me fue negada porque la máquina encargada de producirla se había sujetado y arrancado la cabellera de Karen, la despachadora, cuando la muy ingenua se tomaba una selfie detrás de la máquina. No te muevas, hija. Ahorita mismo le decimos a la ambulancia que te lleve al seguro, le decía el otro encargado a la pobre pendeja. Más tarde las cosas se vuelven apacibles en casa. Mis hermanos no están, mis padres tampoco y los perros duermen tranquilamente. Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal. Dice el radio en amplitud modulada y a mi cabeza vuelven sucesos que yo daba por idos y muertos en el inmenso mar de la memoria que se traga todo lo vivido, lo soñado, lo sentido, dejando al cuerpo vacío con un mar oculto que se derrama en tormentas que nublan la vista y ahogan la vida que se arrastra y da patadas sin poder salir. Qué duro es seguir así, con el mar a punto de salirse por los ojos, a punto de llevarse lo poco que nos queda dentro. ¿En dónde están mis amigos del sur? ¿Qué les pasó a las chicas del parque? ¿Qué haces con el tiempo, Polanco, que nada te hace? Nos quedamos solos, solitos, tú y yo, envejeciendo iguales. La muerte llegará sin avisar como se han ido los días contigo y sin ti. La noche cayó sin avisar mientras las líneas eran puestas sobre una sobre otra sin orden ni control en estas hojas. Esto parece asentamiento irregular del Cerro del Cuatro. Ese que se ve desde la azotea de la casa incendiarse, pintarse de verde en primavera y llenarse de casas y casas grises que se acercan peligrosamente a las antenas de transmisión de señal para comunicar basura a basura que oye atenta. Allá arriba las calles son escaleras de tan empinadas que están y las que no son barrancos con chozas que comunican mangueras de agua tomada de algún otro lugar para abastecer a un puñado de pobres que crece y crece amenazadoramente. Llegan uno o dos buscando oportunidades en donde no las hay, fornican y se preñan, luego no tienen dónde vivir ni qué comer, se van al cerro, hacen chozas y las cuidan mientras el papá se va a atracar un autobús con un cuchillo o una pistola de juguete y el niño crece y tiene hambre y crece y tiene niños y pasa igual e igual e igual. Luego quieren agua, quieren luz, pavimento, seguridad y empleo, no mamen, Jalisco no es tierra de oportunidades y eres prieto, pobre y feo. Aquí el blanco, el limpio y bonito, tiene el dinero, el sartén por el mango y sus chicharrones truenan. Si él no te necesita para que laves sus baños taqueados, cuides a sus hijos, le des de comer, necesite burlarse de alguien o humillarlo, lave su carro o abras las piernas cuando no le alcance para una puta en el Candis, mejor ni vengas, no hay nada para nadie. Muy bien. Bueno, salió a tomar una llamada. Exacto. Básicamente nos queda un minuto de programa. ¿Algo más que quieras compartir a la audiencia Radio Cartonera? Pues, saludos a todos, insisto, y muchas gracias por escucharnos. Esto queda inconcluso para que se puedan llevar el libro en el momento en el que crean oportuno o me encuentren en la calle o en alguna presentación. Ok, ¿va a ser el On the Road de mañana? Yo pienso que sí. Ok. Muy bien. Ya regresó Mariano. Les pido una disculpa. Lo que pasa es que me acaban de cancelar un pedido para mañana. Bueno, perdón, es que la gente de repente no sabe. Alguien está enojado ahí. Escucho que mentan madres. No, es Satriani. Pues, está emputado con Alfaro. Y con todos. Muy bien, Satriani. ¿Faltan? Sí, pero le estábamos diciendo que lo dejamos en suspenso para que compren el libro. ¿Seguros? Sí. Sí. Ok, bueno. Sí, bueno, ya bien. Tenemos que despedir el programa. ¿Cuánto tiempo nos queda ya, Jacobo? Menos un minuto. Bueno, tiempo suficiente para mandar los últimos saludos. Saludos a David Delgado Celaya. Saludos a Joaquín Delgado, que nos están escuchando. Saludos. Primos míos. Uno, de hecho, se rió porque comentaste que como voceadores de Soriana. Y saludos también a Elizabeth Mejía. Y un abrazo para... Es una de las 10 balas de... Ah, saludos. De Marco. ¿Alguien se ganó los premios? ¿Los regalos? Sí, Fanilú y Sid son las primeras. Que quieren como utilizarlo. Te dije, Fanilú se iba a llevar el lubricante. Quieren utilizarlo contigo. Entonces, pues ahí luego sacamos cita. Saludos a Fanilú, tenemos un libro y un lubricante para ti. Ok, estuvo buenísima. Satriani, yo no me queda más que felicitarte, te deseo el mejor de los éxitos, sé que eres una persona o eres un lobo solitario, sé que caminas solo, sé que te has abierto espacios tú solo, y eres muy conocido en el medio, odiado por muchos, querido por otros tantos. Esos que me odian que se jodan. Y los que te queremos también nos jodemos escuchándote. Exacto. Entonces, muchas gracias, es un placer haberte tenido. Somos como Valhalla. Satriani, espero que no sea la primera vez que estés aquí con... Que esta es la primera vez, pero espero que no sea la última. Esta es tu casa. Aquí tienes a tus amigos. No, pues con cerveza gratis yo creo que cualquiera viene. Sí, claro, cabrón gorrón. Sí, de hecho deberías ver la lista de invitados que tenemos. Sí, güey. Y todos son patéticos como tú. No te creas, no. Todos beben. Todos beben. Muchas gracias, Satriani. Esta es tu casa.